a su tren, un carro más enganchado a su tren, viejo, decrépito y degenerado, pues están perdiendo el tiempo. Quiero, pero la felicidad para ustedes, la verdadera dicha del ser. Así, mis caros hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Sin embargo, hay algo que debo añadir, antes de cerrar esta plática, necesitamos que ustedes aprendan a meditar profundamente, que sepan meditar. Cuando uno ha conseguido, pues, una verdadera concentración, llega una verdadera dicha. Vean ustedes, si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del vacío iluminador, allá en mi mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma en que les estoy hablando. Esa experiencia vívida jamás se borró de mi conciencia, ni de mi mente, ni de mi corazón. Es posible que en un samadhi de estos, es decir, en una práctica de meditación profunda, pueda la conciencia de un ser humano escaparse de entre el ego, para experimentar la dicha del vacío iluminador. Es obvio, que si lo consigue, trabajará con gusto sobre sí mismo, trabajará con ardor, porque habrá experimentado, ciertamente, en ausencia del ego, eso, que es la verdad. Eso, que no es del tiempo. Eso, que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Aquí, les he enseñado, una forma sencilla de meditar, porque hay un tipo de meditación que está dedicado a la autoexploración del ego, con el propósito de desintegrarlo, de volverlo cenizas. Pero, hay también otro tipo de meditación, que tiene por objeto llegar, algún día, a la experiencia de lo real. Ojalá lo lograrán ustedes, para que se sintieran animados interiormente y trabajaran sobre sí mismos. Sin embargo, conceptúo, que es necesario tener algún mantra que sirva. El mantra que les voy a dar esta noche, es muy sencillo. Ya les di una palabra de ese mantra, en una pasada plática y ustedes lo recordarán, Gate. Pero, esta noche les voy a dar, completas, las palabras de todo el mantra, Gate, Gate, para Gate, para Samgate, Bodhi, Swa, Ah. En las grabadoras tiene que haber quedado grabado y también en los corazones. Repito, Gate, Gate, para Gate, para Samgate, Bodhi, Swa, Ah. Ese mantra se pronuncia suavemente, o con la mente y el corazón. Puede también usarse como verbo silenciado. Porque hay dos tipos de verbo articulado y verbo silenciado. El verbo silenciado es poderoso. Se relaja el cuerpo totalmente y después de relajado, se entrega totalmente a su Dios interior profundo, sin pensar en nada, únicamente recitando con la mente y el corazón el mantra completo. Gate, Gate, para Gate, para Samgate, Bodhi, Swa, Ah. La meditación debe ser muy honda, muy profunda, los ojos cerrados, el cuerpo relajado, entregado completamente a su Dios interior. Ni un solo pensamiento se debe admitir en esos instantes. La entrega a su Dios debe ser total y solamente el mantra debe resonar en su corazón. Este mantra, entiendo que abre el ojo de Dangma. Este mantra profundo un día los llevará a ustedes a experimentar, en ausencia del ego, el vacío iluminador. Entonces sabrán lo que es el sunyata, entonces entenderán ustedes, lo que es el prajñaparamita. Perseverancia es lo que se necesita, con este mantra podrán ustedes llegar muy lejos. Conviene experimentar la gran realidad, alguna vez en la vida. Porque así se llena uno de ánimo para la lucha contra sí mismo. Esa es la ventaja del sunyata, esa es la ventaja más grande que existe, en relación con la experiencia de lo real. Y para que esta noche se aproveche la meditación, y el mantra como es debido, vamos a entrar un rato en meditación con el mantra. Ruego a todos los hermanos, pues, entrar en la meditación, relajen todos sus cuerpos, apaguen las luces, primero que todo. Relajación total del cuerpo físico. Relajación completa y entrega completa a su Dios interior profundo. No piensen en nada, de nada, de nada, de nada. Recitarán el mantra, lo repetiré muchas veces para que no se les olvide. Después de esta meditación, pues, podrán anotarlo, para eso están las grabadoras. Voy a repetirlo, Gate, Gate, para Gate, para Sangate, Bodhi, Swa, Ah. Repito, lo repite 7 veces. Sigan repitiendo con sus corazones, con sus mentes. No piensen en nada, de nada, de nada. Entréganse completamente a su Dios. Siéntanse cada uno de ustedes como un cadáver, como un difunto. Repito, Gate, Gate, para Gate, para Sangate, Bodhi, Swa, Ah. Continúa repitiendo varias veces. Sigan repitiendo.